Tramas. Yo fui un esclavo. Nosotros nos animamos a venir y cuando llegamos aquí las cosas eran diferentes. Él nos hacía trabajar hasta tarde, no nos daba buena comida, nos trataba mal y no nos pagaba bien, no nos pagaba lo que nos había prometido. Quien emigró inicialmente acá a la Argentina fue mi padre. Y a los pocos años se puso su propio café. Sí, en plena avenida Corrientes. De hecho, yo nací en Corrientes, o sea, soy bien porteño. Ellos son peruanos, la mayoría cusqueños, y con su trabajo artesanal y su instinto mercantil han ayudado a mejorar el ombligo turístico de Buenos Aires. Aquí en los alrededores de la calle Caminito, los peruanos abrieron tiendas, alquilaron galerías, crearon talleres artesanales y se pusieron a fabricar una amplia gama de recuerdos. En la calle de Little Lima se vive en medio de un clima tenso. La guerra narco por el control de la droga en la capital federal ha marcado a fuego a todo el barrio. Así es como vive la comunidad peruana de Buenos Aires hoy. Con mucho miedo por los asesinatos y con el latente temor de que tanta violencia genere una casa de brujas. Uno pensaba que los coreanos habían dejado de llevar adelante esta práctica de los talleres clandestinos, pero esta cámara demuestra que siguen adelante. Es más, no es que sigan adelante, sino que son conscientes de eso y lo hacen. O sea, es como se podría decir, toda una mafia. Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra. Continuamos en Tramas. Hoy, los inmigrantes y las políticas de Estado argentino a lo largo del tiempo, con Susana Novi. Acá aparecen los mencionados medios masivos de comunicación, sí, cruzándose con tu horizonte de preocupaciones. Sí. Cuando hablamos de migraciones, sean estas migrantes internos o emigrados o inmigrantes, sí, y esas imágenes que generan los medios masivos. Y sí, mencionas un momento muy particular de la Argentina, los 90, donde desde algunos medios aparece esta imagen de xenofobia, esta imagen de depositar en el otro, en el extranjero, particularmente de países limítrofes, buena parte de, por ejemplo, la falta de trabajo, buena parte de la violencia, buena parte de los males de la Argentina. Sí. Más para atrás. Mm. ¿Esto sí se dio? ¿Se daba? ¿Ocurría? Yo te voy a decir algo. El tema de ser extranjero y ser inmigrante, hay como construcciones sociales, en donde obviamente los medios han existido y siempre han tenido importancia. Lo que pasa es que hay momentos de crisis donde los medios es como que se potencian y muestran un poco más su poder en el sentido de manipulación, ¿no?, de la opinión pública, porque si la cosa está más o menos bien, los medios, digamos, acompañan, pero si hay crisis pueden, digamos, llevar la balanza para un lado o para el otro. En la década del 90, sobre todo a partir de 1995, cuando empieza a resquebrajarse el modelo neoliberal de Menem, a los inmigrantes limítrofes se los hace responsables de varias cosas: del cólera, de la desocupación interna, del aumento de la criminalidad y de la toma de viviendas. Esas eran las cuatro banderas. De todos modos, vamos a decir la verdad, que no es la primera crisis argentina en donde a los inmigrantes se los hace responsable de los propios males. Claro. Porque si bien esa ley Avellaneda tenía ese inmigrante casi idealizado, que era el portador de la civilización, que nosotros, bueno, los nativos éramos más bien arcaicos, y entonces traían todo eso, que iban realmente a transformar esto en una nación, una potencia. Es verdad que ya en el 1902 está la ley de residencia, claro, y en 1910 la ley de defensa social. Entonces, esas dos leyes, si vos lees muy bien el texto, está dirigida absoluta y claramente a la población inmigrante europea de una ideología anarquista, socialista, establece hasta pena de muerte, deportaciones, etcétera. Y estamos en pleno modelo agroexportador y todavía no en crisis. Es decir, sí en crisis en el sentido de que la promesa se incumplió y entonces esos inmigrantes no tuvieron acceso a la tierra, se proletarizaron y llegaron a las ciudades. Y en las ciudades se organizaron, porque también es verdad que la población en el campo está más dispersa y la población en la ciudad se puede organizar mejor. Ahora, lo que plantea Alperín, y es que justamente en el momento de leyes tan duras, durísimas como fueron esas dos que te acabo de citar, el flujo, sin embargo, era muy importante y continuaba. Entonces, yo como tengo mi formación de abogada y estudio la dimensión jurídica de lo social, uno de los temas que siempre me rondan en la cabeza es cómo medir los efectos de la legislación sobre la sociedad y cuán importante es una política migratoria, aunque ya sabemos que una política es mucho más que una norma. No la podemos decir que la política es la norma, la ley Avellaneda, la ley Videla o la ley Giustiniani, que es la que tenemos ahora. No, es mucho más, pero cristaliza y sintetiza muchísimo. Entonces, hay otros elementos. Lo que te quiero decir que en aquel entonces esas situaciones de alerta, esas situaciones en donde el modelo no se presentaba tan floreciente y tenía sus pequeñas caídas, ahí también se lo ataca como subversivo, como que atenta el orden y la paz social, etcétera. Y después en otras épocas también. Está, por ejemplo, en 1967 la ley de represión a la inmigración clandestina de Onganía, que es una ley durísima también, donde, exactamente, con las mismas palabras, el orden interno y la paz social, que se ven amenazadas por esos grupos, por esa población que es extranjera, porque la palabra extranjero es más fuerte que inmigrante, es mucho más fuerte. Puede estar en los trabajos de Devoto, que analiza toda esta diferencia entre un término y otro, el exiliado es otra categoría. Y entonces, había antecedentes. Lo que uno lo vivió muy con mucha angustia fue cómo en democracia, después de haber pasado todo lo que pasamos, con la historia que tiene la Argentina de país finalmente integrador, porque bueno, tanta población extranjera con una población nativa tan pequeña, como finalmente Gino Germani dice que no hubo una asimilación, sino que hubo una fusión entre la cultura que ellos traían y la cultura de los propios del país. Es decir, yo coincido muchísimo con la visión optimista de Germani, si bien él lo escribe década del 60, pero coincido, ¿por qué? Porque esa década de 1990, con ese gobierno menemista que apeló a cosas terribles, como proyectos de ley que alentaban la delación, para que una persona fuera y delatara a un inmigrante limítrofe diciendo que era irregular o ilegal, para después cobrar un porcentaje. Es decir, cosas tremendas que en la Argentina no existían. Sin embargo, toda esta historia, que de la cual la sociedad no renuncia porque está permanente, ¿qué hizo? Que la sociedad civil se organizara. Las colectividades, los grupos de religiosos, tantos católicos como evangelistas, que trabajan y ayudan a los inmigrantes, desde los grupos académicos, formamos una especie de comunidad. Y muchos legisladores también. Por ejemplo, Juan Pablo Cafiero, hay que decir la verdad, en ese momento era presidente de la Comisión de Población de Diputados y estuvo con nosotros. Salieron a decir, no, esto es una locura, esto no va, esto es totalmente ilegítimo. Y pudimos parar todos esos intentos. Y entonces, los medios masivos de comunicación, que eran fundamentalmente de derecha, que alentaban todo eso, de decir, uy, la culpa de todo lo tiene el inmigrante limítrofe, muy morocho, de nariz aguileña, decía, la tapa de la revista esa era un peruano, uh-huh, aparentemente, claro, que estaba en la tapa, y decía la invasión invisible, si mal no recuerdo, fue rápidamente controlada y rápidamente neutralizada, porque nos movimos muy rápido, y hay que decir la verdad, el proyecto de ley no salió, fue caducó, y se generó en la Comisión de Población todo un consenso de varios partidos políticos, no solo del Partido Peronista, de hacer un proyecto de ley nuevo que derogara la ley Videla, la de ley Videla, que es la ley de la dictadura, que se sancionó en el año 1981, pero recordemos que el Parlamento argentino no existía. Claro. Se sancionó metafóricamente, es decir, hubo un grupo de unas 10, 20 personas que trabajaron en el gobierno militar y sancionaron esta ley, que es una ley que discrimina el origen. Si vos sos europeo y querés venir, bienvenido; si sos limítrofe, está todo mal. Aparte está muy mezclado con el tema de la seguridad nacional y la cuestión de los peligros que acechan a la nación. Entonces quieren migrantes europeos, asimilables, cultos y con capital propio. Es decir, inmigrantes que no existen. Por eso son imaginados. Una persona que tiene todo eso no va a emigrar, se queda en su país. Guarda la risa entre los dientes. Marcha del sur para el este. Lleva la sombra que sostiene todo el peso de la gente que más quiere. Existen muchos campos dentro de lo que es el sistema jurídico argentino que todavía está con el corset de la dictadura. Nosotros, con este movimiento que hicimos, apoyados por legisladores, obviamente, pero que se movió muchísimo en conjunto la gente, y que nosotros aportamos desde lo nuestro, porque hubo audiencias públicas que hicimos en la convocado por los legisladores, pero donde participaron todos. Yo creo que haber obtenido la ley es de 1981. Uh-huh. En el 83 recuperamos la democracia y recién en el 2003, diciembre del 2003, se aprueba la nueva ley de migraciones. Una nueva ley de migraciones que ha provocado una especie de de maremoto en Latinoamérica, porque es una ley que está a contramano o a contrapelo de toda la tendencia restrictiva que se viene dando tanto en Estados Unidos como en Europa como en otros países latinoamericanos. Entonces da vuelta la tapa, es decir, es una cosa muy novedosa donde establece una óptica totalmente diferente de qué es el inmigrante y para qué, y que además por primera vez inserta en la Argentina en la cuestión del Mercosur. Ley de Migración de 2003. Contempla la igualdad de los inmigrantes con los residentes en nuestro país. Al respecto, los artículos 5 y 6 sostienen. Artículo 5. El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia de acuerdo a las leyes vigentes. Artículo 6. El Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derecho de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas.